Bueno, la generación, yo soy del año 46, nací, y era una generación de pibes trabajadores, es decir, más en el caso mío que éramos huérfanos. O sea que de los 12 años, en ese entonces lo que se estaba en condiciones de hacer, más que la escuela, era la escuela en la práctica de oficio y eso. Y a mí me tocó ir a los talleres chiquitos, hasta que empecé a ser grande y me asumían como obrero. Siempre que el taller era un poco más de la familia que trabajaba, necesitábamos movernos para estar legalmente, porque no era mucha broma, eran tornos, cosas que con la viruta te podías hacer mal y todo eso. Entonces venía normal juntarse cuando éramos unos cuantos y afiliarnos a la UAM. En ese momento no estaba tan podrida como antes, como ahora, e incluso habían sido en la resistencia, habían sido uno de los protagonistas y todo eso. Te estoy hablando de los años 60. Se le empezaron a pudrir un poco porque lo ocupaban la gente de derecha, los sindicatos. Y así como trabajador, cada vez que tenía, organizábamos el sindicato, en el caso mío me echaban. Y fui así recorriendo tantos lugares hasta llegar a la Plaviniel en los años 70. Y de la Plaviniel enseguida, a través de uno que era de un trabajador de Mercedes-Benz, logramos que el tipo me haga la pasta para entrar, había que ser recomendado. Yo creo que se habrá arrepentido 50.000 veces porque él era más bien de derecha, justificaba todo lo que era el imperio de Estados Unidos y eso. Y en esos momentos, ya antes de los 60, yo digo hasta los 75, que ahí empezó a declinar, el movimiento obrero tenía la fuerza y la conciencia, porque había pasado por varios procesos de cambios en el mundo, o de intento de cambios en el mundo, con Cuba, Vietnam y tantas luchas anteriores, el Mayo francés, el Cordobazo. Entonces la clase obrera, cuando paraba la fábrica, que se necesitaba mucha mano de obra, porque no traían la tecnología avanzada de Europa o de Estados Unidos acá. Acá traían lo que era la chatarra, pero que era muy avanzado tecnológicamente en Latinoamérica. Así que en esas relaciones, donde teníamos casi todo el mismo contrato, es más, en Mercedes-Benz la lucha más grande que se da era para que una parte de los tercerizados que trabajaban como albañiles, otros como cocineros, la pelea fue que queríamos integrarlo y con la lucha lo hicimos y lo logramos. Entonces quedaron todos dependientes de Mercedes, ¿no? Eso no le quedó la sangre en los ojos a los tipos y ahí empezaron a ver quién eran los promotores de todo esto, porque el problema de los trabajadores era que querían evitar aumentar los ritmos de producción y no querían hacer horas extras. Es decir, la fábrica quería aumentar los ritmos de producción, los obreros no querían, es decir, que tomen más gente. Y la pelea era en ese sentido, porque Mercedes-Benz y todas las fábricas multinacionales que después hacen el golpe tenían todavía los grandes contratos, en el caso de Mercedes-Benz, con los ejércitos de Latinoamérica. Yo me acuerdo que le mandábamos camiones a Brasil, a Chile, Bolivia y tantos otros. Y bueno, eran todas asociadas a las oligarquías argentinas. Todo eso hasta que terminan los contratos, que entre Mercedes-Benz entregó no sé cuánta cantidad de camiones para el ejército, Unimog, que era lo que se usaba para transportar las tropas y todo eso. Y después a partir de eso empezó a echarlo. Pero lo que yo como trabajador más rescato y que creo que es muy difícil que se vuelva a dar, al menos en esas condiciones, era que nosotros estábamos más tiempo con los compañeros que la misma familia. Porque incluso organizábamos cosas dentro de la fábrica, ¿no? Campeonatos de fútbol, de esto, del otro. Era una forma para estar juntos, porque después con los compañeros de fábrica, cuando yo trabajaba en Mercedes, veníamos a casa, descansábamos un rato, comíamos lo que sea, y íbamos a la casa de otro compañero que vivía cerca. O sea que esa relación, yo lo que más rescato y más me gusta como persona, y estoy tan contento de haber vivido, fue eso, una solidaridad impresionante con respecto a la clase obrera. Ahora se va a dar esa solidaridad seguramente de otras formas, porque la concentración y toda la tecnología hace que sea diferente. En una empresa hoy de 100 o de 1000 personas hay como 20 contratos distintos y 20 empresas distintas dentro de la fábrica. Y eso me pasó cuando me tuve que exiliar como trabajador en Europa. Iba a trabajar con alguna empresa que trabajaba en una fábrica tercerizada. Y bueno, a mí en el caso mío, había varias empresas así de poca gente que iba a trabajar en el momento que había trabajo ahí adentro. Y de paso los patrones se los sacaban de encima cuando no tenían algún pedido que le dejara mucho dinero o lo que sea. Y hoy en día hay que incorporar a los que están sin trabajo, hay que incorporar a otros sectores. En esta crisis para mí no se puede solucionar más que precarizando y que la gente tenga que sobrevivir para no poderse organizar, cosa que no lo pueden ni lograr porque resistencia hay y esas son las condiciones que hay que luchar. Los chicos cuando vamos a pasar un documental de Campo de Mayo nos pregunta, pero ustedes tienen experiencia, ¿qué hay que hacer? Y yo le digo, ustedes son chicos que están estudiando, bueno, estudien, pero estudien no para rendir, sino para empezar a saber usar la cabeza, porque los que nos tienen acostumbrados a que nosotros veamos efectos por todos lados y no las causas de los problemas. Y aunque no podamos solucionar las causas en forma inmediata, si uno se acostumbra a analizar con la cabeza de uno, ya tiene la mitad del camino hacia donde quiere ir. Así que yo no te puedo aconsejar qué hay que hacer en la lucha de hoy en día, pero sí te puedo aconsejar que no luchar es lo peor que hay y que la forma de estar armado para estas luchas que vienen de cualquier tipo es justamente prepararse, prepararse y prepararse. No le tenés que creer a nadie, o es decir, le crees, pero si vos lo tenés que constatar. No importa que te equivoques. Entonces esa es una respuesta que damos, pero casi siempre, porque siempre salta uno que te viene a decir que con la experiencia que teníamos nosotros tendríamos que hacer algo ahora. Y yo le digo que sí, estamos haciendo justamente esto de testimonio, pero que la lucha la vamos a hacer junto con las bases y con el conjunto del pueblo y de la clase obrera. Así que bueno, son todas cosas que uno tiene en mente y yo estoy muy contento y orgulloso de haber pertenecido a esa clase de los años 70. Yo creo que cuando me vaya me voy a ir justamente cuando hasta el último momento trabajando sobre estas cosas. Y lo que formamos fue trabajadores y delegados de los años 70, justamente para explicarle a los chicos que el problema no era de los milicos, y en eso lo logramos, porque ahora se habla de cívico también, de eclesiástico, de empresarial, Yo creo que sin lanzar mi ego al aire, puedo decir que en eso nosotros pusimos algunos granitos, denunciando esto cuando la mano era muy pesada. Y las causas de el porqué del golpe y eso, ya ahora más o menos está claro que era para instaurar un proceso de reorganización nacional. Pero si hoy en día de cualquier ideología, de cualquier partido, no pelea por la soberanía, por tener los puertos, por tener los barcos, por tener los granos, por saber qué es lo que tenemos que producir de alimento y no contaminar con la porquería de las hojas, que momentáneamente, si un gobierno fuera honesto, lo podría utilizar por un tiempo para meter ese dinero en otro lado. Pero como van las cosas, es dura, chicos, pero no es imposible. La minería, tantas cosas. Yo creo que la lucha se da un poco más abierta. Sí, en la fábrica peleando por lo que es sobrevivir y demás, pero lo que para mí es una cuestión ya más amplia. Y cuando tengamos algo en común, todo va a estallar sobre todo, en el sentido de que cuando hay algo en común en un pueblo, no lo pueden parar por más armas que tenga y por más represión que haga. Así que no, los saludo y estoy dispuesto a hablar con los chicos de las escuelas, de cualquier centro, de lo que sea, para aportar muchas de las pruebas. Y porque el enemigo que teníamos antes del 55, después en el 60, en el 70, y le pagamos las deudas, y ahora le vamos a pagar la deuda de nuevo, porque este gobierno no tiene esa capacidad, ni ni las convicciones para decir que eso fue un saqueo. Bueno, para eso estamos peleando. Y es importante que los chicos lo sepan, que es el mismo enemigo de siempre. Que antes era la oligarquía asociada a las multinacionales, a las que le pagaban la deuda, y hoy es un sistema mundial. Y es tan grave la situación a nivel mundial que ese sistema concentrado, esos grupos, antes eran multinacionales, ahora son grupos que tienen de todo, armas, medicamentos, telefonía, todo ese tipo, con diferentes marcas, pero son los mismos grupos, pero mucho más concentrados, y ya se están peleando entre ellos. Así que en eso nosotros podríamos aprovechar para empezar a cambiar la cultura, esa cultura que nos metieron en la cabeza de vernos a nosotros solamente y tratar de salvarse, a lo que era lo más lindo que tenía el ser humano y que nosotros no lo vivimos, que fue trabajar con el conjunto de los obreros, de la sociedad, y formar esa comunidad tan necesaria para estos tiempos.